Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Seguimos con Novedad Volver, acá a las 9:59 de la mañana. Estamos en comunicación con Estela Caloni. ¿Qué tal, Estela? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, acá te saludan Adriana y Matías. Esto es Nos Verán Volver. Estás al aire en la radio de los trabajadores, la radio Germán Abdala. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos, bueno, observando los panoramas que tenemos que mirar. Sí, por eso te llamamos, porque, bueno, el resultado de ayer, la verdad que no nos pone muy contentos. Mire, no se trata de que es imposible que sigamos analizando las cosas con tanta banalidad. A ver, yo te pregunto, ¿en cuántos análisis leíste vos que estas elecciones estaban marcadas por la irregularidad desde entrada, con un régimen de facto, con un régimen golpista convocando estas elecciones, un régimen golpista que además tiene todo el apoyo de la parte militar más brutal de las Fuerzas Armadas brasileñas, que además tiene el apoyo total de Washington, que tiene este periodo histórico con el mayor grado de injerencia que ya hemos conocido en Brasil, incluso contando con este país para una posible invasión a Venezuela, con el líder, un líder como Lula, que a todas luces hubiera ganado estas elecciones y hubieran sido normales, pero no son normales, no son elecciones comunes, no es una elección que cita un gobierno que puede ser más o menos, pero no es un gobierno surgido de un golpe. A ver si ustedes creen que podría ganar, se ha demostrado en Honduras. Cuando no ganas, te hacen fraude, porque tienen todo el poder para hacerlo. Entonces, a ver si ganas unas elecciones en Paraguay después de todo esto. No son elecciones cuando el poder es un poder de facto y te convoca a elecciones en esas circunstancias. No son elecciones comunes ni simples, sino marcadas de alguna manera. Entonces, esto no se dijo en ningún momento, no se le explicó a la población. Entonces, se crean expectativas en base a cosas que son muy difíciles, hazañas que son muy difíciles de realizar, porque Bolsonaro ya había dicho que no admitía ninguna derrota. Así lo dijo públicamente. Nosotros no vamos a admitir la derrota. Bueno, con todo el peso que tiene medios como Globo, con unas elecciones de voto electrónico. ¿Vos te imaginás el voto electrónico en el Amazonia? ¿Vos te imaginás cómo se puede manejar cuando hay voto electrónico? Si hay un gobierno decente, lo va a manejar decentemente, pero de eso no podemos contar nosotros en estas circunstancias. Buen día, Estela. Matías te habla. Por eso acá la ansiedad por el gobierno de querer reformular lo que tiene que ver con lo electoral y llevarnos a el voto electrónico acá también, para poder manipularlo justamente, ¿no? Porque, claro, mientras ellos tengan la tecnología, por ejemplo, donde se instaló el mejor esquema de voto electrónico, que, como lo dijo Carter, el expresidente Carter de Estados Unidos, fue en Venezuela, porque tenían un montón de elementos de control control de que no se interfieran, pero igual se lo interfirieron en algún momento. Pero en este caso, cuando el manejo es absoluto por parte de ese poder, y ese poder es un golpe de Estado, y ese poder es un régimen de facto, y que puede ser un régimen de facto también surgido de elecciones, como nosotros lo estamos viviendo. Estela, perdón, yo te quería preguntar, que a esto iba la pregunta también, ¿cómo puede ser que, habiendo tenido Lula siendo candidato, una alta adhesión de la población, ¿no?, luego de que a él lo proscribieran y él pasara, digamos, su mandato electoral hacia Haddad, ¿por qué ha bajado tanto la adhesión y el voto hacia lo que sería el lulismo que iba de la mano de Haddad? Nosotros sabemos si hay un conteo regular en esas elecciones. Primero, nos pasamos difundiendo, fue cambiando, el que tenía muy bajo era Bolsonaro. Después de repente subió espectacularmente en los últimos tiempos. Aparte, de hecho, mientras haya injerencia externa, como hubo incluso en nuestras elecciones en el 2015, en que entraron aquí 40 millones de dólares para desviar las elecciones de parte de Estados Unidos, había injerencia. Nosotros tenemos que plantarnos y decirnos, mientras hay injerencia externa, mientras hay un poder externo que está avanzando en toda América Latina y que lo dice abiertamente, que América Latina es para los americanos, como lo dijo el presidente Trump en la última asamblea de Naciones Unidas, y nosotros sabemos lo que es la doctrina Monroe, que es una doctrina colonialista 100%. Entonces, mientras esté todo eso, nosotros tenemos que advertir a las poblaciones que esto está pasando. Es ahí donde tenemos la debilidad de no decirles, de entusiasmarnos con las cosas, no haber dicho de entrada, yo tengo una nota por ahí que yo en los últimos 15 días casi no podía escribir por un problema que tenía de vista y otras cosas, pero estoy poniendo, ¿de qué elecciones comunes estamos hablando? No son elecciones libres. Estela. Imagínate que Temer, que fue ilegal en todo, que cuando quedó como presidente interino cambió el gabinete y tomó medidas como si ya fuera el presidente de la República, ya había asumido. Entonces, ¿cómo puedes creer que esa gente va a manejar elecciones limpias? Estela, Adriana Emiliano te habla, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. ¿Hay posibilidades, todavía estamos a tiempo de denunciar que estas elecciones no son legítimas, que no se están, que más allá del marco democrático hay un nivel de ilegalidad y de que viene anterior, digamos, ¿no? Con lo que pasó con Dilma, con lo que está pasando con Lula, acá hay un nivel de falso escenario democrático y de cara a 3 semanas que todavía faltan, ¿se puede revertir? ¿Hay forma de revertir esta situación? Bueno, habría forma de revertir si estuviéramos en situación normal. Yo te voy a decir porque imagínate si han hecho todo lo que han hecho para llegar a esto de Bolsonaro, instalando ese personaje tan siniestro que es verdaderamente una provocación para toda América Latina y para el mundo. Si ha pasado eso, ¿cómo van a trabajar estos sectores con los partidos de Brasil? Claro que hay una posibilidad, pero hay una posibilidad donde los partidos de Brasil, si tuvieran conciencia plena, pero acordate que muchos participaron en el golpe contra Dilma, en el Congreso. Entonces, estamos en un momento que, desde afuera, nosotros tenemos que tomar en manos la tesis de la realidad y decir, bueno, que para elecciones vayan veedores internacionales de todos los países de China, que estén, vemos que son elecciones de antemano irregulares. Uh-huh. Están planteadas todas las irregularidades que eran posibles en esta elección. Exactamente. Y las amenazas, las brutales amenazas, decirte, bueno, yo no voy a aceptar las derrotas, ya tenemos, están así los militares, están pensando, a sabiendas de que incluso el vicepresidente que tiene Bolsonaro también es militar retirado, pero de los peores militares de la ultraderecha fascista de Brasil. Exactamente. Entonces, fascista, bueno, misógino, homofóbico. De todo lo peor que se puede tener. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Estela, ¿cómo estás? De manera que yo creo que nosotros. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Te escuchamos. Nosotros podemos contribuir si nos manejamos con la verdad y con la realidad y decirle a todos. nosotros, a nosotros mismos decirnos para que empecemos a darnos cuenta qué se puede hacer cuando hay un gobierno de facto en un país que pone su candidato de la misma calaña. Escúchenme, Temer era informante del Comando Sur, un traidor a su propia patria, que Temer estaba entregando. Imagínense que Estados Unidos va a permitir que gane el PT en Brasil. Estamos peleando contra la derecha fascista de Brasil, más el proyecto de expansión colonial que tiene Estados Unidos, el imperio, hacia nosotros. Exactamente, te agradecemos mucho la comunicación. Nosotros tenemos que insistir en esto, sí, como comunicadores. Exacto. Para decirle a la gente contra quién está peleando para que totalmente sepamos pelear. Tenemos que poder dar claridad en la situación política, tenemos que poder llevar información a nuestros pueblos. Te necesitamos mucho en esto, así que te agradecemos desde Nos Verán Volver la comunicación de acá, desde todo el programa. Muchas gracias y seguramente te estaremos contactando para otras oportunidades. Gracias, Estela. Yo también le agradezco a ustedes lo que están haciendo de trabajo de esclarecimiento. Gracias Estela. Gracias. Seguimos con Nos Verán Volver. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.